Usted está escuchando La Música de mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Quiero saludar a todas aquellas personas que nos están sintonizando hasta ahora aquí en Puerto Rico, así como todos aquellos que nos sintonizan a través de Noti1.com alrededor del mundo. Sean todos bienvenidos a este su programa semanal de música cubana. La Música de mi Tierra es un programa con música cubana, con historia y trasfondo de los artistas que traemos invitados. Esta noche, como les dije en la entrada, tenemos a su majestad, el rey del danzón cubano, la voz de Cuba, Barbarito Díez. Una de las voces más melódicas del mundo y un cantante que no tiene comparación. No hay forma de imitarlo, compararlo. Una voz única, una voz dada por Dios, una voz especial, una voz dulce. Eleva el espíritu y le da tranquilidad al alma. Me imagino que deben estar disfrutando ustedes de esta música en sus hogares. Para los que lo conocieron en Cuba, deben traerle mucho recuerdo a estas canciones, a esta voz. Y para los que lo están conociendo esta noche, disfrutando de una de las voces más lindas de todos los músicos cubanos de la historia. Esta noche, como les dije, tenemos un invitado especial, alguien quien lo conoció personalmente, amigo personal de Barbarito Díez, quien lo conoció en Cuba y luego tuvo la dicha de poder invitarlo aquí a Puerto Rico. Lo tuvo aquí en Puerto Rico en su casa en varias ocasiones. Pena que yo no me enteré de eso, no pude conocerlo, verdad que sí. Yo crecí en Cuba viendo a Barbarito Díez en la televisión cubana, porque a Barbarito en la televisión cubana le daban mucha oportunidad en Cuba y lo veía mucho cantando. A mi madre le gustaba mucho. Es que a todo el mundo le gustaba Barbarito en Cuba. Era un personaje, una persona que cuando se anunciaba que iba a estar Barbarito en cualquier programa de televisión, todo el mundo estaba pendiente, porque su voz es algo muy especial y sus canciones tan bonitas y tan románticas y tan llenas de nostalgia. Y verdaderamente para mí es un placer estar haciendo este programa esta noche. Como les dije desde el principio, hubiese hecho el primer programa con Barbarito, pero como les dije, estábamos tratando de conseguir información, tratando de buscar audio, sobre todo alguna entrevista, algo que él hubiese, pero no conseguimos nada. Y entonces pues tuvimos la suerte de que alguien nos comentó de Luis Arias, quien se encuentra aquí con nosotros, este compatriota nuestro, quien lo conocía personalmente. Hicimos contacto con él y él con mucho gusto accedió a venir aquí con nosotros para compartir con todos ustedes su experiencia personal con Barbarito. Buenas noches, Luis. Sí, buenas noches, Jen, y gracias por invitarnos. Es verdaderamente un placer que usted esté aquí con nosotros y que, ¿verdad?, conoció a esta gloria de Cuba, a Barbarito Díez, en persona y pudo, quizás pues, tuvo tiempo de conversar con él y nos puede traer todas esas anécdotas, historias interesantes de este ícono de la música cubana, del danzón cubano. ¿Cómo conoce usted a Barbarito Díez? Bueno, pues yo soy de un pueblito muy lindo que se llamaba Cabayguán. Cabayguán. Y Barbarito fue muy famoso en Cabayguán. Iba dos o tres veces al año a tocar con la orquesta Romeo, a cantar con la orquesta Romeo. Y cuando la orquesta tocaba de noche y no tenía compromisos en otras áreas, se quedaba para hacer lo que era la matiné bailable o té danzán, como le decían aquí. Y ahí en un té danzán yo lo conocí, yo tenía 12 años, 13 años, ahí lo conocí yo a él. Y mantuvimos una amistad y yo fui creciendo y él siempre que venía, conversábamos con él cuando venía a Cabayguán. Y ya después cuando yo empecé en el negocio de máquina de oficina, que yo iba a La Habana, siempre iba a visitarlo, él vivía en el cerro y compartíamos. Y de ahí nuestra amistad. ¿De qué edad murió Barbarito? Barbarito murió el 6 de mayo de 1995 a los 86 años de edad. Y nació en Bolondrón, provincia de Matanzas, el 4 de diciembre de 1909. Tuvo su voz preciosa, como ustedes están oyendo la grabación esta noche. Una pregunta que siempre me he hecho. Barbarito fue una persona muy exitosa en su carrera musical, como cantante, como intérprete de todos estos bellos danzones. ¿Era Barbarito un hombre rico? No, fue un hombre bien humilde. Y su fama mayor llegó ya al final de su vida. Fue muy famoso en Venezuela, muy famoso en Panamá, en Costa Rica, por las grabaciones de él que se hicieron, sobre todo. Hubo una grabación de la orquesta, él se quedó dirigiendo la orquesta de Romeo después que Romeo murió, y se presentó un contrato para que él grabara música convencional venezolana al estilo de él, y fue un éxito. Fue un éxito, vendieron más de 1,000,000 de discos a la soltada, y donde estaba incluido Caballo Viejo. Ese es el disco que él grabó con la rondalla de Caracas. Lo grabó con la orquesta de él en Cuba, con arreglo de Pedrito Hernández, que era el arreglista de él, fue por arreglista de él por más de 50 años. Barbarito no quería grabar Caballo Viejo porque Barbarito tenía, por ejemplo, no le gustaba cantar a dúo. Él lo hacía como algo ya, se llevaba muy bien con Picolo de los Guaracheros. Y nunca se pudo grabar eso. Pero Barbarito no le gustaba grabar números que hubieran sido muy famosos en otras voces. Y Caballo Viejo, cuando de Venezuela le pedían que lo grabara, pues ya lo había grabado Segismundo y todo el mundo, ¿verdad? Fíjense. Y sin embargo, él lo grabó y gustó muchísimo. Yo tengo un dúo que no lo traje, que grabó Barbarito, pero claro, esto me imagino que fue en un programa de televisión en Cuba en el año 1966, en los Bailables de Nochebuena, que se llamaban, aquellos famosos Bailables de Nochebuena que los dirigía Manolo Ortega. Era quien presentaba junto a Consuelito Vidal, eran los que presentaban los Bailables de Nochebuena, Cuba, que esto duró como hasta el 68, porque después ya se acabó por completo lo poco que quedaba de Nochebuena, que la tiranía mantuvo, pues después lo terminó. En el 68 se acabó lo que se da, y estas fiestas entonces pasaron a ser al 31 de diciembre, lo que era la víspera del triunfo de la maldición. Y en ese programa, yo tengo varios programas de eso, de Bailables de Nochebuena, hay una presentación de Barbarito, donde hace un dúo con una cantante cubana, ahora no me acuerdo el nombre, pero sí tengo ese dúo grabado, pero parece que sería algo ocasional, no fue para hacer un disco, sino en el programa de televisión. Hay una serie de cosas interesantes de Barbarito. Por ejemplo, él estuvo en Puerto Rico la primera vez en el 33 con el cuarteto de Graciano Gómez, reinaugurando el Escambrón. Qué interesante. Y estuvo aquí varios días, tuvo un éxito increíble. Cuando él vino la próxima vez aquí, que fue ya en el 70 y pico, él no conocía Puerto Rico. Dice que Puerto Rico no se parecía desde el aire lo que él había visto en el 33. Del progreso que había tenido. Y entonces, pues, las veces que estuvo acá, que siempre nosotros le hicimos algún homenaje o algo, no se podía anunciar públicamente porque no estaba autorizado. Estaba autorizado para viajar a ver al hijo a Miami, pero no estaba autorizado a actuar ni a aparecer públicamente. Y entonces, pues, había que cuidar eso. Hicimos las actividades que hicimos con él. Tiene que acercarse al micrófono un poquito. Llamada, ¿ves? Sí. Llamada. Pero Barbarito pasaba algo muy simpático. Por ejemplo, en los bailes, yo fui a muchos bailes con él, y él, pues, las parejas se acercaban a oírlo cantar, paraban de bailar para pararse a oír a Barbarito en la tarima. Eso pasaba muy a menudo, pero muchas parejas, casi la tercera parte del público, para oír a Barbarito. Aria, me parece estar viendo a Barbarito con su orquesta cantando. Y una pregunta que yo siempre me hice, quizá usted me la pueda contestar, que lo conoció también: ¿por qué Barbarito no gesticulaba como otros cantantes, ni se movía, ni bailaba? Y, o sea, que era circunspecto, era una cosa que no reflejaba ninguna emoción, nada más que se le veía mover los labios. Bueno, ese era su estilo, y hasta en los montunos, en las partes, los danzones que tenían montunos, él seguía parado allí. Y entonces, una vez, Germán Pinelli, en un programa que hacían los domingos por la tarde, le preguntó a Barbarito que por qué él no se meneaba bailando, por qué no se meneaba. Y entonces, pues, Barbarito le contestó que a él le pagaban por cantar, no por menearse. Y ahí lo dejó Pinelli y no le preguntó más nada. Pinelli luego era muy amigo de ellos. Y Barbarito era los que iba muy a menudo al Buenavista Social Club a buscarse las propinitas. En aquella época, pues, no se ganaba mucho. Y ese fue su vida. Y yo me recuerdo, cada vez que yo fui a alguna actividad donde él estuviera o algo, ahora mismo cuando él vino a Veracruz, los llenos eran increíbles. y la gente arriba de él le caían para que él firmara los autógrafos, y gente joven, y en Ciudad México igual, una cosa increíble. En Santo Domingo, en el teatro, en el Hotel Lina, en el 87, que estuvo como dos semanas en Santo Domingo, esos fueron unos llenos terribles. Y en Santo Domingo hay un programa de radio que lo tiene un locutor hace muchos, tiene más de 40 años el programa. Todos los domingos ponen un programa con Barbarito de media hora, una hora. ¿En Santo Domingo? En Santo Domingo. Qué interesante. Y bien, bien interesante. Él tenía su público y era un público muy bueno. Le voy a hacer una pregunta, pero la vamos a dejar en el aire porque vamos a continuar con la música de Barbarito Díez. ¿Por qué no salió él nunca de Cuba? Pero vamos a entrar en ese tema ahora cuando regresemos. Vamos a un tema que él grabó con la rondalla de Caracas, la de Venezuela. Muy bonito. ¿Y tú qué has hecho? Vamos a escuchar este tema tan, tan bonito. Idolatría. Esta que nace, idolatría por ti, la que me hace brindar por nuestro amor todos los días. Beba tu salud estando solo, bebo a tu salud en compañía, y es tanto lo que bebo a tu salud, que bebiendo acabo con la mía. Bebiendo acabo con la mía, y es tanto lo que bebo a tu salud, que bebiendo acabo con la mía. Niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre su

y 1-787-758-4850. Nos gustaría saber que si tiene alguna petición de alguna canción de Barbarito, si la tenemos esta noche aquí programada, lo complacemos de inmediato. Y si tiene alguna pregunta a nuestro invitado que lo conoció, también puede hacerla. Con mucho gusto le contestamos. Nos puede llamar. Recuerde que todos estos programas están disponibles en internet, que usted los puede escuchar nuevamente, los puede bajar, los puede grabar visitando musicademitierra.com. Usted va a esa página, musicademitierra.com, y ahí están todos los programas que hemos hecho disponibles en la sección de audios. Y usted puede escucharlos nuevamente, los puede bajar. Este, pues ya, Dios mediante, para mañana por la tarde ya debe estar online disponible. El cuadro está lleno, completamente lleno, pero usted se puede mantener llamando. Vamos a sacar llamadas rápido para que esta noche tenemos de invitado a su majestad el rey del danzón cubano, Barbarito Díez. Vamos a tomar una llamada por aquí, vamos a comenzar. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gay, buenas noches. Es José Venereo de Calle. Sí. Un saludo y una felicitación sincera. Muy amigo de Víctor González Tamayo, y tú me conoces. Víctor, digo, perdón, Jay, te felicito. Muchas gracias. Este es el programa, es uno de los programas que más me ha emocionado a mí. Yo fui amigo personal de Barbarito Díez. Qué interesante. Yo soy de San Cristóbal, en la provincia de Pinar del Río. Todos los días, 10 de agosto, todos los años, 10 de agosto, él hacía una actividad en un pueblo de Santa Cruz, no sé si lo conoces, y yo era el que amplificaba el programa. Yo tenía un equipo de amplificación, o sea, trabajaba en radio. Tuve un programa durante un año en una emisora que se llamaba CMAC en San Cristóbal, en 1030 kilociclos, y Barbarito Díez era uno de los programas que más se oía. Tuve el orgullo de conocer a su hijo en España, porque yo salí de Cuba en 1972. Pero como tu programa es tan bueno, no te quiero robar tanto tiempo. Una vez más, como cubano, como amigo, te felicito. Muchas gracias. Sigue adelante, mi hermano. Viva Cuba libre. Muchas gracias. Un abrazo. Va. Un abrazo. Esa es la idea. Este programa está hecho con mucho amor y mucho cariño para todos los cubanos, para todo el exilio cubano que esta música hace tantos años que no escucha, y también para todos los hermanos puertorriqueños y latinoamericanos que nos escuchan, traerles no tan solo aquellos artistas que pudieron salir y prácticamente ya convertirse en artistas internacionales de todos los países, sino estas otras voces que se quedaron en Cuba y que no se conocen. Uno de los propósitos de este programa es traerles a ustedes estos cantantes, estos artistas cubanos, que su música está engavetada, que se encuentra en archivos, que se encuentra en grandes bóvedas, pero que la música es para escucharse, y tenemos la bendición de que tenemos esta oportunidad aquí en esta emisora que tiene tanta audiencia, y vamos a seguir compartiendo con ustedes. Vamos al cuadro, está el cuadro lleno, siga llamando 758-7845, ahora hay dos líneas disponibles. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay, es Pedro. Adelante. Jay, le diste por la vena del gusto a mi madre esta noche. Qué bueno, cuánto me alegro. Uno de los artistas que más ella, toda una vida, apreciaba, se llama Barbarito Díez. Tú sabes que él nació el 4 de diciembre, no sé si el amigo que está ahí, Luis Arias, lo dijo, pero por eso fue que le pusieron Bárbaro. Pero yo te digo, Jay, sí, tú le has hecho esta noche un bien a miles de cubanos si te están escuchando, porque le está dando un reconocimiento a un cantante cubano de una gran talla como fue Barbarito Díez. Así gracias, mueve, Jay. Así me mueve. Sigue para adelante, mi socio, gracias. Porque tu pueblo está oyendo tu programa. Gracias, qué bueno que esté contento el exilio cubano, por lo menos. La música une a los pueblos, la música al ser humano, y la música es eso, la música está hecha para alegrar el alma y para recordar y para revivir, y creada por Dios, y a Dios hay que alabarlo con música, y los ángeles alaban al Señor a través del canto, dice la palabra. Música de mi tierra, tú estás en el aire, buenas noches. Amigo. Sí. La pregunta que se quedó en el aire, él salió de Cuba, pero no salió como cantante, él salió como visitante. Sí. ¿Por qué no salió como cantante a expresar su Ahora, eso talento. Eso lo vamos a contestar ahora cuando regresemos, cómo no. Gracias. Ok, pues te sigo escuchando y buen programa. Muchas gracias. Tengo que hacer una pausa. Los que están en la línea no se vayan, que cuando regresemos ahora vamos a tomar esa llamada para entrar en un bloque aquí para hablar nuevamente con nuestro amigo invitado Luis Arias, amigo personal de Barbarito 10, escuchando el programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo. Vamos a la pausa. Escuchas La Música de Mi Tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? De mamé y bizcochuelo. Esta noche con un programa dedicado a su majestad, el rey del danzón, Barbarito 10, con toda su música, y tenemos aquí invitado Luis Arias, quien fue amigo personal de Barbarito, quien lo conoce desde muy joven y pudo compartir con él íntimamente. E inclusive las veces que Barbarito visitó a Puerto Rico, estuvo en su casa. Quiero decirle a los amigos oyentes que hay muchas canciones todavía, de las más, es que todas son bonitas, pero para darle unos adelantos nada más, por ahí viene Mi Canto a Cabayuán, Como Arrullo de Palma, Caballo Viejo, Lamento Borincano, La Sitiera, Capullito de Alelí, Habanera Tú, Aquella Boca, La Mora, Muñeca de Cristal, Habanera Ven, Marta, por ahí para abajo. Mire, esto es lo que tenemos. No sé si nos va a dar el tiempo para... Quiero decirle una cosa, que Barbarito 10 no es de un programa. Nosotros podemos hacer aquí varios programas porque es tan extenso su trabajo discográfico. Son cientos de canciones y todas son preciosas. Esto fue un escogido que hicimos de algunos discos, pero en realidad todas son bonitas. Es muy difícil escoger las canciones de Barbarito. Vamos a tomar dos llamaditas rápido para entonces continuar con nuestro invitado. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Mire, sí. Jay Martínez. Sí. Mire, es Josefa Rodríguez. Mire, este programa me ha hecho, yo soy una señora de 80 años. Me ha hecho recordar mi adolescencia, porque mira, mi madre se ponía los domingos a ver un programa de Barbarito 10, y entonces ella me enseñaba a bailar. Le gustaban los danzones. Y ella me enseñaba a bailar danzón, mi mamá. Mi mamá era joven, porque nada más que tenía 17 años mayor que yo. Y eso me ha hecho recordar. Bueno, a mi madre, que ya murió, me ha hecho recordar mucho. He pasado una noche maravillosa. Qué bueno, cuánto me alegro. Gracias a este programa, Dios lo bendiga. Gracias a usted. Sí, así. Dios la bendiga. Gracias. A usted. Bye. Qué bueno, cuánto me alegra eso. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas, Jay, si te habla Jesús Andrés Aranda. Ah, ¿cómo está usted, profesor? Muy bien, saludo al señor Arias. Y si tengo aquí algo que lo voy a tratar de simplificar, pero me parece que es importante, y es darte una nota, que fue Miguel Failde, el autor del ritmo conocido como el danzón. Y voy a leer en 5 o 6 segundos la descripción de cómo se originó, si tú me lo permites. Sí, adelante. Dice, fue aquí en Matanzas, donde hace cerca de 40 años, los originales de la música de Failde tienen fecha febrero 1889. Se tocó y bailó bajo mi dirección y por primera vez el danzón. Lógicamente, esto lo escribe el propio autor Failde. Después yo mismo lo llevé a La Habana y lo toqué, y se bailó allí por vez primera también en una reunión familiar en la que se hallaba el célebre profesor Raimundo Valenzuela, quien lo aplaudió y lo aceptó como musicólogo, diciendo que era un baile típico cubano. Jay-Z, indudablemente uno de los danzones que arropó el alma colectiva de Cuba fue Virgen de Regla, y son tantos miles de danzones que el profesor Antonio María Romeo, que se llamaba el mago de las teclas, él solo dejó escrito más de 1 millón de danzones. Y para terminar, increíble, fíjate si el danzón une tanto a los cubanos, que cuando habló el señor de San Cristóbal me emocionó, y él tiene que haber conocido en San Cristóbal a un tío mío, Osorio, el dueño de una tiendita en el centro del pueblo, casado con mi tía María Rita Aranda. Fíjate hasta dónde llega de profundidad cuando se habla de una música de Cuba. Muchas gracias, profesor, muy muy interesante su aportación, muchas gracias. Profesor Aranda, con su aportación, usted está en el aire, buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Asterio Rodríguez. ¿Cómo está usted? Cantante por un tiempo y dirigente obrero y placeteño, así que cerca de Cabayuán. Saludos, amigo Arias. Jay, esa música, esas canciones, bueno, te dan demasiado nostalgia. Sí. Solamente quiero hacer un cuento. La última vez que vi a Barbarito 10, creo que estaba con el amigo Arias, allí en el restaurante El Ruedo, donde en los años 70 cantaba Servando Díaz. Sí. Y él fue a saludarlo allí. Yo tenía un licor de toda la frente, me avisaron corriendo. Concho, me emociono. Vine corriéndolo, saludé, hablé con él, y él no podía cantar, él salió de Cuba y no podía cantar, pero fue la última vez que vi a Barbarito. ¿Qué privilegio tuvo usted, mi amigo, haber visto a Barbarito? Yo estoy aquí viendo a Aria y de verdad que lo envidio, de no, porque sinceramente, haber conocido esta gloria en persona, no. Un abrazo, tremendo. Y vino un amigo que cubano de Pinar del Río, que se parecía mucho a él, que se llamaba Conrado Dueña, y entonces quisiera, y lo saludamos allí, tuvimos un rato dándole unos tragos con él, y quisiera oír, aunque fuera una de estas dos, de las más famosas de él, La Cleptómana o Canta Pajarito, una de esas dos. Vamos a ver si podemos. Okay. Vamos a decir saludo al amigo Aria de parte de Asterio. Ok. Sí, Aria está aquí, Aria está escuchando. Aria. Sí, ok, sí. Saludos. Sí, muchos saludos y muchas gracias por oírnos. Ok, bien. Tenemos, vamos a coger esta llamada, Música de mi Tierra, está usted en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Soy Mercedes López. Sí. Buenas noches, encantada con escuchar ese programa tan hermoso. Eso es una joya, mejor que una esmeralda, la cosa más bella. Y me encanta su programa, pero quisiera preguntar si tiene el Danzón Almendra, pero vocalizado. No, él no lo grabó. No lo grabó. No, pues, ese no lo tengo. Pero vamos ahora con un danzón bien bonito. Gracias. No, pues encantada y éxito y salud. Muchas gracias. Bye. Bueno, vamos a complacer aquí a nuestro amigo invitado. Y para entonces ir a regresar ya nuevamente al próximo bloque de información para continuar con la música. Pero vamos a irnos ahora, tenemos que hacer la pausa de la noche. Vamos a irnos con la número 9, que es la que sí, Mi Canto a Cabaiguán, quien Barbarito cantara. Y después vamos a contar la historia de la canción y cómo fue que se grabó. El amigo Aria tiene la historia de esta canción hermosa del pueblo donde nació nuestro invitado. Pedazo de mi Cuba, mi Cabaiguán querido, mi lindo Cabaiguán. Pedacito de cielo, de sueño de venero, mi lindo Cabaiguán. Deja que yo te cante, recordando el pasado, te cante una canción como una serenata con tu luna de plata. Deja que yo te cante un canto cabaiguán. Calles que me vieron en tus noches tranquilas cantando una canción, cantando a la que quiero, a la que nunca puedo borrar del corazón. Deja que yo te cante recordando el pasado, te cante una canción como una serenata con tu luna de plata. deja que yo te cante un canto cabaiguán. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, esta noche con su majestad, el rey del danzón cubano, Barbarito Díez, con toda esta hermosa música. Y ya por las llamadas que hemos recibido, podemos medir cómo se encuentran los oyentes. Sabemos que son miles de oyentes que nos están escuchando. Con una muestra, ¿cómo es que dice? Para una muestra, un botón basta, ¿no? Sabemos cómo se encuentran los corazones. Nos están escuchando porque esto verdaderamente es una música que, si usted tenía algún dolor o algún problema esta noche, se la debe haber ya quitado, porque esto es un bálsamo para el alma y para el espíritu, la voz de Barbarito Díez y estas letras tan profundas, tan preciosas, que aunque no sea cubano, alguna de estas canciones en algún momento significaron algo en su vida, de eso estoy seguro. Tenemos aquí a Luis Arias, amigo de Barbarito Díez personal, quien le preguntamos que por qué Barbarito no salió al exilio. Bueno, sucede que Barbarito llegó a su fama internacional ya en los últimos años, 8 o 10 años antes de su muerte. Por ejemplo, cuando él vino a Venezuela, que fue un éxito desde que llegó, ya Barbarito estaba retirado. ¿Qué edad tenía? Ya estaba a los 80 y pico. ¡Wow! Fue bien entonces, tarde. Él va a Venezuela y entonces... es por una gestión que hace una compañía en Venezuela y quien lo manda es Cuba Artista, que era la que manejaba a los artistas retirados en Cuba. Y fue un éxito. Y entonces, pues, el disco que él hizo con la orquesta de Romeo, que fue el que quedó dirigiéndola después que Romeo murió, con arreglo de Pedrito Hernández, que era su arreglista, todo era música venezolana, al estilo de él. Y fue un éxito, vendieron más de 1 millón de discos, pero a la soltada. Y entonces eso fue lo que motivó la grabación con la rondalla de Caracas. ¿Él muere en la pobreza? Él no estaba pobre, él tenía un hijo médico, él tenía dos hijos. Pancho, que estuvo aquí conmigo trabajando aquí en Puerto Rico, negocio máquina en Adler. Y... el otro hijo está en Cuba todavía, es médico. Y dejó de cantar, dejó de ejercitar la medicina para cantar. ¿El hijo de él? El hijo de él. Está cantando. Yo no he podido obtener ningún disco de él todavía. Pero me dicen que se parecía bastante la voz de él a la voz de papá. Y Barbarito pues ya estaba mayor. El hijo de él, Pancho, estaba aquí ya en Estados Unidos. El otro está allá en Cuba, no quería salir. Y él pues nunca estuvo metido en política, él nunca hizo expresiones políticas, ni en televisión, ni en ningún sitio. Y prefirió ya terminar en Cuba, él padecía diabetes. Sí. Y la última vez que él estuvo aquí en el 88, al regreso a Cuba, le cortaron la primera pierna. Ah, caramba. Y después le cortaron la otra. Ah, qué cosa. Y entonces pues él no quiso salir. Ahora, no le faltaron ofertas para salir. Claro, me imagino. Y él, pues, cuando vino aquí a Puerto Rico, él no tenía permiso de el gobierno para hacer presentaciones públicas. Por eso él no podía hacer nada público. Y entonces, cuando se reunieron con él aquí, cantaba en privado. En privado, grupo de amigos, nos reunimos en un restaurante, en el edificio Adler, en la terraza Adler, que se llamaba Una Noche. La primera vez que vino fue en mi casa ahí en Caparra, un grupo de amigos que estuvo observando días, estuvieron los guaracheros, hicimos unas reuniones muy, muy bonitas, muy felices, ¿verdad? Pero que él no podía hacerlo público porque él no estaba autorizado, ni en Miami. En Miami quisieron que él cantara y no pudo hacerlo porque era un problema. Aria, una pregunta, a ver si usted tiene este dato. ¿A qué edad comenzó Barbarito a cantar? Según yo conocí o le pregunté alguna vez a él empezó a cantar muy jovencito allá en Bolondrón. Y en la provincia de Matanzas, en la provincia Bolondrón. Matanzas, sí. Y entonces él vino a La Habana y empezó a cantar con dos o tres grupitos pequeños hasta que lo descubrió Graciano Gómez. Y una de las grabaciones que usted puso ahorita ahí, Idolatría. Idolatría, sí. Es de Graciano Gómez. Y entonces él estuvo con Graciano Gómez, que fue el primer viaje que vino a Puerto Rico en el 33 a reinaugurar el Escambrón. Y de ahí Romeo lo coge. El cantante que tuvo la orquesta Romeo, que no me recuerdo el nombre ahora, murió. Y Barbarito fue seleccionado para sustituirlo. Y ahí empezó él a cantar con la orquesta Romeo. ¿Se le conoce a Barbarito alguna composición? No recuerdo que él compusiera nada. Él fue intérprete. Pero fue un intérprete, ya usted ve cómo hacía las cosas, ¿verdad? Y los números que él hizo de música tradicional venezolana fue maravillosa. Fue maravilloso los arreglos. Fuera del aire, usted me estaba haciendo una anécdota de que usted estaba en un programa de Radio Progreso con Barbarito. Ajá. Y Benny Moré como que no se sentía bien esa noche. Esa anécdota muy interesante de usted y Barbarito. Sí, yo tenía una cita con Barbarito para recogerlo en Radio Progreso, ir a una visita, y yo parqué cerca por detrás de la emisora, y cuando fuimos a salir, Barbarito me dijo, párate ahí, ¿qué pasa? Dice, mire ese que está ahí tirado en una mesa, es Benny Moré. ¿En qué año fue eso? Eso fue 70 y algo. Y entonces pues parece que Benny había actuado por la noche en un programa que él iba y no iba, no iba, a veces no iba, a veces iba. En Radio Progreso tenía un programa. Y saliendo de ahí. En el año 70 y algo. 70 y algo, sí. Entonces él, no, perdóname. Estamos enredando los años. Y entonces pues Barbarito me preguntó, oye, ¿me podemos llevar los apartamentos? Yo digo, sí, como que no. Entonces pues Barbarito y yo lo recogimos, lo montamos en el carro mío y lo llevamos a su casa. Ellos no se conocían así. Sí, eran amigos. Y Benny era loco con él y él era loco con Benny. Hacían dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero ese era Barbarito. Humanamente hablando, ese era Barbarito. Hombre humilde, no era muy orgulloso. Sencillo, humilde. Bueno, a pesar de la fama que tenía, no era la fama, orgulloso. Exactamente. Vamos a continuar con su música. Vámonos con un clásico. Como un arrullo de palmas en la voz de Barbarito Díez. Como el arrullo de palmas en la llanura, como el trinar del sinsonte en la espesura, como del río apacible el lírico rumor, como el azul de mi cielo, así es mi amor. Eres tú la mujer que reina en mi corazón, dulce bien que soñó mi apasionada ilusión. Eres tú, flor carnal de mi jardín ideal, trigueña y hermosa, cual moza, gentil de cálida tierra tropical. Tu mirar soñador es dulce y triste mi bien, y es tu andar tentador, un armonioso vaivén. Y tu piel dorada al sol es tersa y sutil, mujer de amor sensual, mi pasión es rumor de un palmar. Soñador es dulce y triste mi bien,

sabes, capullito de Aleni. Un jardín lleno de flores, borda mi alegre cabaña, verdes sembrados de cañas, visten sus alrededores. Al mar escucharás desde allí y en la espesura del monte escucharás al sinsonte que cantará para ti. A manera si tú vienes a mitigar mis dolores. Dulce sendellas de amores a tu oído han de rimar. Te llevaré a pasear por las tardes la sabana. Dejas esa vana donde me dio tu mirar. Habanera, ven, ven pronto pa' mi bohío. Habanera, ven, dueña del corazón mío. Está escuchando La Música de Mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Esta noche con un programa dedicado al rey del danzón cubano, Barbarito Díez, con todos estos hermosos temas. Tenemos el cuadro lleno y vamos a tomar unas llamaditas. Quiero decirles que todos estos programas están disponibles nuevamente. Usted puede visitarlos en internet, en la página musicademitierra.com, musicademitierra.com, y lo busca donde están los audios y ahí van a encontrar todos los programas que hemos hecho, escuchar nuevamente tal y como salen aquí con las llamadas telefónicas, con todo. Así que visitando musicademitierra.com, usted tiene acceso nuevamente a los programas. Este de Barbarito ya mañana por la tarde debe estar disponible en musicademitierra.com. Vamos a tomar unas llamadas por aquí. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Jay, buenas noches. Buenas noches. Para mí es un placer inmenso felicitarte. Gracias. En el mes nacional de la radio, a ti, a todos los componentes de Noti1. Jay, como siempre, diste un palo y cómo, con esa música que es un bálsamo, pero produce alegría, sentimiento, emoción, llena el alma de todas esas emociones lindas, ¿no? Es verdad. Evocando recuerdos de tu Cuba querida, que yo hubiese querido en un momento conocer. Quien te habla es Veguita, sí, yo sé, claro que sí. Y Jay, Barbarito Díez ha sido, es y seguirá siendo en el recuerdo de todos nosotros, porque a pesar de ser un poco joven, en mi caso, obviamente pues me gusta el danzón. ¿A quién no le gusta la buena música? Y claro. Barbarito Díez evoca ese sentimiento, ese amor puro por su patria y el amor por cantarle a la mujer y a las cosas lindas que nuestro Dios creador ha sabido hacer. Así que, Jay, gracias, te felicito de todo corazón. Gracias. Adelante con esa música, con la programación, te seguimos escuchando. Muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. ¿Me escuchas, Jay? Sí. Sí, mira, no hay artista ni en Cuba que más nos traiga recuerdos para la Navidad. No sé si, como tú eres más joven, pero que Barbarito 10, con el número sobre todo ese, ¿cuándo volverá la Navidad? Oye, yeah. Eso nos traía para la Navidad, ¿te das cuenta? Está sí. Muy ligado al problema navideño. Sí. Otra cosa que quería decirle, el hijo de... preguntarle a Luis Arias. ¿Quién fue el autor de la pieza esa de Cabaiguán, que es muy bonita? ¿Cómo no? Vamos a hablar de eso ahora. Y después que yo conocí al hijo de Barbarito aquí. Sí. Él cantaba bonito, pero que nunca llegó. A la voz del padre. Al nivel de su papá. Está bien. Pues okay. Vamos a hablar del tema de... Y también te voy a complacer con esa canción que me pediste. La próxima va a ser esa, la de La Mora, que tiene el tema de las Navidades. Vamos a tomar además música de mi tierra. Esto está en el aire. Buenas noches. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Crupino de Bayamón. Adelante, Crupino. Botazo, no, partiste el bato y él se partió el bate. Tú. Muchas gracias. Y el amigo Arias. Mucho gusto, Pino. Cantado. Oye, había un encargo de Barbarito, uno de sus días aquí, ahí a casa de Arias. Él quería localizar una composición boricua. No sé si era Laguna Azul. A ver si Arias te recuerdas eso. Me acuerdo algo de eso, Crupino, sí, me acuerdo algo de eso, pero no lo tengo. Era tan complicado, cada vez que él venía el tiempo se nos iba, y pero sí me recuerdo algo de eso que él estuvo preguntando, sí. Estuvimos consiguiendo eso sí. Aquí con la música del ayer de varios programas. Eso y tengo una grabación donde creo que estás tú también. Están los guaracheros y está Barbarito. Por ahí tengo el papers. Así que, hace sus cosas y no, a veces no habla con uno. Pero tenemos un fanático de la música. Hombre, principalmente la música nuestra, nuestros danzones. Pero en especial la música mundial. Y como dijo el apóstol, la música es el alma de los pueblos. Así mismo es. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Grupino. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Saluda a un Santiago del pueblo de Arecibo. Sí. Deseándole, mire, tener bendiciones al pueblo de Cuba y ustedes. Gracias. Padre, padre, es hermoso recibirle tus bendiciones cuando en armonía estamos con nuestra emisora. Gracias por todo lo que nos brinda en todo momento. No hay palabras para agradecerte que cada día nos levantamos con las fuerzas necesarias para resolverle a los hermanos a nivel universal todo problema que se les presente, en nombre de Dios Todopoderoso. Que nuestros hermanos y acompañantes presentes y hermanos por la creación de Dios Todopoderoso reciban estas bendiciones aunque no estén presentes aquí. Ama a quien te llama, responde a quien te llama, Cristo Jesús, favoreciendo al pueblo de Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias. Música de mi tierra, está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches. Es Amada Santana de Levitown. Sí. Lo quiero felicitar por el programa, muy bonito. Yo le hice una petición la semana pasada y ya la escuché. Ay, qué bueno. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Le quería preguntar, el señor Don Felipe Cañé, cubano, ¿quién? ¿Verdad? ¿Quién? Don sí. Felipe Cañé, el autor de El Derecho de Nacer. Sí, cubano. Ajá, él también era compositor de música, ¿verdad? Creo que el tema que ustedes tienen, las frutas, el carnet. No, eso es de Matamoros. ¿De Matamoros? Sí, eso es de Matamoros. Yo creía que era de Don Felipe Cañín, porque yo creo que él era compositor también. Sí, no. Gracias. Gracias por escucharnos. Adelante con el programa. Muchas gracias. Música de mi tierra, está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches. Le habla Laura Castro de Isabela. Mire, yo soy puertorriqueña, no soy cubana. Pero no, bienvenida. No había cantante más lindo y que cantara más precioso que este señor Diez. Estoy mirando aquí en el internet todas sus canciones y todas debajo de un palmar y, sí. y es una cosa que no es infinito. Él tiene mucha música, es para hacer varios programas con él y no se cansa uno. Sí, es interminable, es increíble los temas que tiene. Sí, él tenía ahora como 101 años tendría si estuviera vivo. Sí, sí, porque creo que murió el año pasado, dice, ¿verdad? No, murió en el 92, ¿no? Sí. ¿En el 92? Sí. Ah, okay. Visite musicademitierra.com, la página. 95, en el 95. En musicademitierra.com. Yo estoy, sí, mirando aquí todos los CDs de él. Que, sí. Canciones, tremendas canciones. Preciosa. También. Muchas gracias, que tengo preciosa tiempo. Muchas gracias por poner ese programa. Gracias. Es bien lindo. Y para todos los cubanos y los que no somos cubanos, es un bálsamo a nuestros oídos. Gracias. Muchas gracias. El canto Cabayguán. Bueno, este Canto Cabayguán fue el autor, mi buen amigo Arturo Alonso, que ya falleció también hace un par de años. Arturo escribió la canción, me la tocó la guitarra, yo la oí, y él me pidió que si yo podía conseguir que Barbarito lo grabara. Entonces, pues, en un viaje que yo di a La Habana, llevé la música, el arreglo y todo, y Barbarito me llevó a Panar a hablar con el presidente, el director de Panar, no me recuerdo cómo se llamaba, porque Panar no quería grabar cosas relacionadas a áreas definidas, ¿no? Por ejemplo, Cabayguán. Sí. Y entonces el señor presidente de Panar me dijo que si yo conseguía quien comprara cierta cantidad de discos en Cabayguán, se iba a grabar. Y entonces, pues, yo regresé a Cabayguán, fui al Banco Crespo, Yoyo Crespo, presidente del banco, era mi amigo y mi cliente, y yo le propuse que él comprara una cierta cantidad de discos a Panar, y en pago de eso, pues, nos iban a grabar el canto a Cabayguán. Entonces yo lo aceptó inmediatamente, hizo una carta a Panar responsabilizándose a comprar 1,000 discos para que se grabara. Y entonces, pues, fue el éxito tal, no solamente los 1,000 discos que compró, sino que el pueblo entero compró el disco. Y entonces, pues, después grabaron, Panar aceptó grabar un canto a Santi Spíritus. Y después grabó otra canción también a Trinidad, todas de Arturo Alonso. Y todo fue motivado por el canto a Cabayguán. Interesante. Vamos a escuchar ahora La Mora, donde canta en el coro la de las Navidades, que me decía nuestro amigo. Y seguido, en un back to back, un clásico, Muñeca de Cristal. Qué dulce fue el beso con que nuestra boca encendió de amores a una boca en flor, cuando con el beso toda el alma loca milagrosamente palpitó de amor. Qué dulce es la boca, qué ardorosamente, con besos ardientes hicimos sangrar. Ay, pero más dulce la boca riente de aquella que nunca podremos besar. Thank you.

de ilusión y amores. Quien fuera como tú, que sabe sonreír y sabes olvidar tu pena. Quien fuera como tú, muñequita de cristal, que sabe sentir y amar. Ojalá que nunca te ahogue el llanto por la pena de de cristal, que sabe sentir y amar. Ojalá que nunca te ahogue el llanto por la pena de Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango, de donde he visto yo. Las noticias rompen en cualquier momento. No importa el día ni la hora. Noti 1630 rompe la programación y mantiene al pueblo informado. Estamos interrumpiendo el programa. El presidente Barack Obama va a hablarle a la nación. Aparentemente Osama Bin Laden está muerto. Nuestro departamento de noticias se activó de inmediato. Ustedes siguen de Noti 1630 en esta cobertura especial sobre lo que ha trascendido en diversos medios internacionales. Osama Bin Laden está muerto. La muerte de Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda. El presidente está por hablar a la nación. Cuando el presidente de los Estados Unidos hizo el anuncio, tú lo escuchaste en la única estación que transmitía en vivo todo lo que ocurría. The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden. Y la competencia. ¡Acho, Luis! ¡Nos quedamos pegados! ¡No había Dios que levantamos de aquí! Carlos, aquí tenían un programa. Un programa grabado de pimiento y recao. Y después decimos que somos número uno todo el día. Y claro, somos número uno sembrando cizaña. Cuando se habla de noticias y análisis, se habla de Noti 1630, la número uno en todo Puerto Rico. De regreso al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Quiero decirle a los amigos oyentes que usted puede visitar musicademitierra.com, musicademitierra.com, y ahí va a encontrar todos los programas que hemos hecho. Los audios están ahí, también va a encontrar muchas cosas interesantes como videos y biografías de todos los artistas que hemos estado presentando a lo largo de todos los programas que hemos traído acá a Noti 1630. Este de Barbarito Díaz estará disponible mañana en la tarde. Ya se puede, lo puede usted escuchar nuevamente, lo puede bajar, lo puede quemar un disco, puede enviárselo a algún familiar. Todo eso en la música de mi tierra.com. Música de mi tierra. Esto ha sido una noche bien especial, una noche llena de mucha nostalgia y de mucho recuerdo para los cubanos y para los puertorriqueños también, de mucha nostalgia, porque muchas de estas canciones pues son muy conocidas, de una forma u otra nos ha traído muchos recuerdos toda esta música. La voz de Barbarito Díez, una voz única, una melodía, como les dije al principio, una de las voces más melodiosas que dio Cuba. Y esto, verdad, que ha sido una velada exquisita esta noche, llena de nostalgia y de recuerdos. La próxima semana les traeremos otro invitado, otro programa, y recuerden que a fin de mes tenemos ya nuestro acostumbrado mano a mano. Este mes el mano a mano que estamos preparando es bien interesante, algo diferente. Sé que va a ser del agrado de todos ustedes, con dos grupos muy conocidos en Puerto Rico y con canciones bien bonitas también. Son, en esta ocasión vamos a un mano a mano en dos agrupaciones, no van a ser cantantes solistas como en otras ocasiones. Así que estén preparados para eso. Vamos a escuchar rápidamente otra de los grandes éxitos de Barbarito Díez, Marta, regresar nuevamente. Marta, vámonos con Marta. Linda flor de alborada, que brotaste del suelo cuando la luz del cielo tu capullo besaba, de la rosa se encantó el pincel que amo tanto, que ya loco de amor siento celos del ave, del aire y del sol. Marta, capullito de rosa, jardín linda flor, dime qué feliz mariposa en su cáliz se posa al libar su dulzor. Marta, en tus claras pupilas azules de inefable candor, veo en ellos a Dios. Ojos azules de inefable candor, veo en ellos a Dios. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630, yo soy Jay Martínez, estamos ya al filo del programa. Quiero darle las más sinceras gracias a Luis Arias por haber estado aquí con nosotros y habernos traído toda esta información de Barbarito. Ha sido un placer. Muy interesante toda su aportación. Ya quedó grabada y así quedará archivada para el futuro. Y esto pues va a estar en internet. Y cuando alguien esté buscando en cualquier lugar del mundo información de Barbarito Díez, pues en internet se va a encontrar con este programa. Y quizás pues nuestra aportación sea utilizada en otros lares por ahí. Así es esto, ¿sabes? La internet es lo moderno, es el futuro. Y muchas veces, igual que nosotros hacemos búsqueda, encontramos cosas, pues otras personas buscan y las cosas se van. Eso es un archivo, ¿no? Mundial, donde están ahí disponibles todas las cosas para. Vamos a tomar una llamadita por aquí. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Oye, Jay. Sí. Jay, es Cintia. Sí. Oye, levantate la bandera cubana bien alta con el programa de ese mes. Ahora te voy a decir una cosa. el caballo viejo es el que mejor canta, Roberto Torres, el caballo viejo. ¿Sabes? Al César lo que es de César. Okay. La compuso Barbarito, pero el que mejor la ha cantado es el caballo. No, no la compuso Barbarito. Ah, bueno, pero. No, eso es un venezolano. Ah, el caballo viejo es el que le da un tono, ¿entiendes? Simón Díaz, sí. El que mejor la toca, el que Simón mejor la ha cantado es Roberto Torres. Gracias. Gracias, tío. Bueno, bien, bye. Cuídate. Música de mi tierra está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, está usted en el aire. Jay, saludo. La señora Ada Pérez de Río Piedra nos ha regalado una noche maravillosa y quiero aclararle que Frutas del Caney es original de Félix B. Cañez. Sí, ya nos habían llamado. Sí. Y gracias. Lo grabó Los Matamoros en el año 1928. Sí, y después también los Guaracheros Oriente la grabaron, yo creo también. También lo grabaron ellos, cómo sí, no. Muchas sí. Gracias. Muchas gracias por su información. Se acabó la felicidad. Llegó el final del programa. Vámonos con un tema bien bonito también para cerrar el programa. Nuevamente le doy las más sinceras gracias a todos ustedes por su sintonía. Los invito el próximo domingo a otra edición de La Música de mi Tierra a las 9 de la noche. Estaremos trayéndole otro interesante artista cubano, toda la información y toda su historia y su música. Buenas noches, muchas gracias. Que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a Puerto Rico. Que viva Cuba Libre. Los dejo con en la voz de Barbarito Díez, Habanera Ven. Jardín lleno de flores, borda mi alegre cabaña, verdes sembrados de caña, visten sus alrededores. El comeguín, el trinar y el arrullo del palmar, escucharás desde allí, y en la espesura del monte escucharás al sinsonte que cantará para ti. Habaneras, si tú vienes a mitigar mis